the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are away from the cosmos to know itself. Bueno, damos la bienvenida a todos los artistas que están acá en la sala. Esta es la reunión del día lunes 2 de mayo. Corresponde al capítulo de Chile. Así que les damos la bienvenida a todos y a todos los que van a escuchar posteriormente la grabación. Bueno, quisiéramos también dar la bienvenida especial también a los que hay bastantes nuevos que vemos acá. Por lo menos hay algunos que yo no conozco. Así que les damos una cordial bienvenida. Esperamos que puedan perseverar en esta opción de vida, en este cambio de dirección de la humanidad. Así que siéntanse muy a gusto y a preguntar lo que quieran, y siéntanse exactamente como una familia de ustedes. Así que eso, espero que todos tengan ya configurado y se empiecen a familiarizar de a poco con TeamSpeak. Es una herramienta bastante intuitiva, es la plataforma oficial del movimiento a nivel global. Así que vamos a comenzar directamente hoy día con los reportes de cada subcapítulo, o más bien dicho, para los que no están familiarizados con los términos, con las regiones que componen nuestro país, Chile. Así que vamos a partir con Valparaíso. Sebastián Contreras, le doy el paso para allá, compadre. Hola, hola, Seba. Hola, chicos, a todos. Saludos. Comienzo con el reporte, entonces. Bueno, les comento que en la semana pasada, el día viernes, como es recurrente, tuvimos una actividad más de intervención urbana y difusión. Lamentablemente, esta vez tuvimos unos problemas técnicos debido a que íbamos a utilizar un proyector y lamentablemente justo el mismo día estuvo mal gestionado y no lo pudimos utilizar. De todas formas, hicimos un foro de preguntas y respuestas y autoconocimiento ante todo. Posterior a la actividad que estuvo un poco organizada, la verdad, debido a que fue esporádica, por así decir. Y en el foro se incluyó harta gente también interesada. Por otra parte, seguimos trabajando en los temas de proyectos autosustentables, y más que eso, no hay muchas nuevas noticias, la verdad. Eso es lo que hemos estado trabajando, por lo menos por acá. Bueno, igualmente han ido subiendo hartos videos, por lo menos que me ha dado el tiempo, y yo espero que muchos más también se han dado el tiempo de ver. Ha sido una muy bonito trabajo el que están haciendo allá en Valparaíso, gente con mucha energía, con muchas ideas, así que eso es súper motivante para todos también. Vamos a ir ahora a Antofagasta. Este ya parece como la directora. Así que vamos con Hugo. ¿Hugo está allá? ¿O Mauricio? Ya, mira, a mí Hugo me... Perdona, Mauricio, ¿estás? Ya, oye, Seba, es que lo que pasa es que Hugo dijo, se excusó, no iba a poder estar ahora en la reunión, pero me dejó el reporte, así que lo voy a leer. Dale. Ya. A ver, bueno, hoy no estaré en la reunión, bla, bla, bla. Llegaré muy tarde. De todas maneras, bueno, acá está el reporte. Dice, ya contamos con noticias en el sitio web de Psygaze.cl. Además tenemos el evento del 13 de mayo en la página de inicio. 2, dice Difusión Antofagasta Moving Forward. El viernes 6 de mayo a las 14 horas nos juntaremos en el centro de la ciudad y pegaremos afiches alusivos al movimiento Psygaze. 3, 13 de mayo, evento vigilante DJ set. Está todo listo para la espera de este gran evento. Estaremos con Mauricio, Gustavo González y yo. También pretenderemos que vayan amigos activistas de todas formas. Supongo que se refiere a Rodrigo, no lo sé. 4, 14 de mayo, tocata Psygaze. Será una tocata en el recinto Club Máquina, en donde nosotros vamos a repartir flyers y DVDs en lo posible. Ese sería el resumen y las nuevas difusiones aquí en Antofagasta. Saludos, Hugo Antilo Z, Movimiento Psygaze Antofagasta. Súper. Veo que no está, Néstor no está, primera vez que no está. Ariel, ¿va a hablar Ariel? No, no creo. Ya, Oye, ya. espérate. Perdona, Seba, si hay alguien de Antofagasta acá, igual sería bueno que hablara. Si no, pasamos al siguiente punto. No, al parecer no hay nadie. No, o sea, desde Antofagasta me da la impresión de que no hay nadie. Bueno, vamos a ir directo entonces al capítulo Santiago. Cristian Díaz, ¿estás por ahí? Cristian, uf, malo, malo. Vamos a seguir avanzando nomás. ¿Te parece, Fernando? Sí, no, cuando llegue que dé el reporte nomás, filo. Sigamos nomás. Ya. Bueno, los otros capítulos no están completamente conformados, así que vamos a ir directo a lo que serían las noticias nacionales. Para todos. Ariel, porfa, no sé quién ahí está interrumpiendo, para que cambien el botón de. Seba, para. Tali, ¿me escuchas? Lo que pasa es que cuando tú seleccionas el botón, interrumpes la grabación. Si quieres, alguien te puede ayudar a configurar el micrófono en la sala 2. Si tú quieres, puedes escribir abajo en el chat solicitando eso. Ya, vamos. Vamos a hablar hoy día de varias cosas, entre ellas lo que será el Zeitgeist Media Festival, una iniciativa internacional que queremos adoptar por acá. Fundamentalmente el Zeitgeist Media Festival es como digamos un evento de expresión. Artística con artistas visuales, artistas plásticos, música, teatro y todo lo que en definitiva representa un poco artísticamente lo que estamos viendo hoy. El Zeitgeist Media Festival probablemente nosotros lo vamos a celebrar cuando haya un poco mejor tiempo, de clima, perdón, porque ahora hay mucho frío, no es tan bueno lo. No es tan bueno en el fondo la temperatura como para pa hacer algo demasiado masivo y en definitiva hay que cortar por lo sano y vamos a hacerlo yo creo que más para septiembre, más para octubre, yo creo que anda mejor un poco. Pero sí, lo que tenemos que empezar a avanzar desde ya son los grupos que se van a inscribir, las propuestas que también quieran hacer, las bandas que también se quieran inscribir, para eso vamos a tener coordinadores de eso. Y en definitiva que es que sea tan potente como fue el día Z y que obviamente podamos conocer las propuestas que cada uno tiene, ¿ya? Es súper importante que cada uno se sienta en total libertad de poder expresar. No todo es tan fácil explicarlo en libros, no todo es tan fácil explicarlo en una conferencia y estos espacios culturales son muy bonitos. Y nos ayuda mucho a fortalecer también las relaciones sociales entre todos, ¿ya? No sé si quieres agregar algo, no sé si Nelson tiene algún también algo que decirnos respecto a eso. Yo paso, vengo llegando, perdón. Peña. No, o sea, esto me gustaría saber, Nelson, si tú tienes más información sobre el Zeitgeist Media Festival. Esto es en septiembre, ¿no? Sí, creo que el segundo, o primero o segundo fin de semana de septiembre. La idea es que sea global, que se haga una fiesta de, no sé, po, varios artistas invitados. Ya por ahí estarán presentando algunas listas, inclusive algunos humoristas. No solamente son grupos musicales, sino que también show de cualquier tipo. Así que Fernando, puedes ir a hacer tu show también entre todos. Ya. Perfecto, yo necesito un caño. Eso es lo primero. No, muy gay. La mierda. Oye, no, mira, yo creo, bueno, Vigilante ya está confirmado en todo caso. Yo hablé con Iván y dijo que está disponible para poder dar su performance para ese día. Así que tenemos un grupo confirmado de calidad y estarían otros prontos a confirmarse. Tenemos varios contactos en todo caso, así que de tener músicos. Vamos a tenerlo. Faltaría algo, quizás un stand-up comedy o algo así. Stand-up co comedy, ¿cómo se dice? Bueno, no sé. Y otro tipo de arte, quizás danza, otras cosas así que sería interesante demostrar. Sí, hay un montón de cosas, un stand-up, algo, no sé si quieren hacer algo de biodanza, si quieren hacer lo que sea, baile entretenido, quién más para los abuelitos, pero igual, igual se puede. Bueno, ya, Perdona, Sebastián, Antes que continúe, es que yo no caché si dónde ya tiene, ya hay lugar para hacer eso, dónde va a ser el festival y me gustaría cachar eso. No, estamos recién iniciando, estamos contándole un poco a todos los amigos y que este evento viene en septiembre y bueno, va a acompañarnos un poco más el clima, la chicha y la empanada, no, eso no. Y entonces la idea es que podamos desde ya empezar a planificar un buen evento, que podamos planificar desde ya los grupos y las propuestas que estén ya más ajustadas a lo que queremos mostrar en el fondo, ¿ya? Así que bueno, como decía Fernando, tenemos montones de bandas y mucha gente que le gustaría participar en esto, así que es cosa de tirar la bolita de nieve y empezar a crecer exponencialmente. Eso. Bueno, me quedó claro que el Estadio Nacional para septiembre. Exacto, compadre. Ya. En todo caso, Seba, perdona. Perdona, Seba, perdona. Oye, en todo caso ya tenemos un lugar más o menos visto, pero está pronto a confirmarse. Y lo otro que quiero aprovechar, Seba, si me lo permites, rápidamente configurar el tema de los sonidos que están pidiendo abajo, que de repente es bien molesto el... Eso, así que miren, rapidísimo, váyanse a settings, los que tengan problemas con ese sonido de molesto, y se van a opciones, abajo, settings, opciones, a donde dice los iconos del panel vertical, donde aparece como un cuadro de texto, notification, ahí tienen que poner, déjenme ver, sonidos desactivados, ahí de sound pack. Esa opción, sonidos desactivados. Tienen que seleccionar la pestañita y poner eso. Y ahí me parece que es así o no, que se desactivan los sonidos, Nelson. Sí, está bien. Ahí la ruta que pusieron en el chat. Setting options, notification y soundpack desactivated. Ojo que no necesariamente se cuelan los sonidos del TeamSpeak, también se cuelan si alguien presiona un botón o si alguien... Por ejemplo, ahora presiono un botón y se va a escuchar si es que está sin audífono lo que yo estoy diciendo. Hay un feedback positivo y hay un rebote. Pero si son esos sonidos, así está la ruta. Ese está bien. Ya, ok. Oye, para aprovechar también, váyanse un poco más arriba. Aparece un icono ahí mismo en Options. En Opciones se van a la segunda opción que dice Design. Es un cuadro con colores, con otros cuadraditos de colores. Y pongan la opción para ver las banderas, que es... Display country flag on client. Tienen que poner ahí en ese cuadro y seleccionar en el cuadrito esa opción para que puedan ver las banderas. Listo, Seba. Gracias. Ok. Bueno, les contamos que el día viernes pasado comenzó la nivelación de conocimiento. Esto en definitiva es un pequeño background de lo que podríamos llamar más como pensamiento científico, propiamente tal. Esta pequeña nivelación, en el fondo, que se compone de 8 o 10 sesiones, la va a dictar Víctor Osega, que es el coordinador nacional de redes sociales, y se llevó a cabo en el centro de evento Jan Grajales 2045. Fue muy bueno porque asistieron muchos activistas nuevos, nos sirvió mucho para conocerlos, ver lo que opinan, ver lo que piensan, poder comparar experiencias y poder ver realmente en cuál dirección vamos y fue muy, muy, muy positivo. Como obviamente muchos tenemos dificultades de quizás geográficas para asistir, ¿ya? Es que en el muro de recepción estamos colgando el PowerPoint, bueno, yo lo colgué hoy día en la mañana, referente a la misma nivelación, exactamente el mismo PowerPoint con el video que... salí hablando Neil deGrasse Tyson, y para que ustedes también puedan verlo, para que puedan interiorizarse y quizás empezar a organizar ya lo que hace un tiempo habíamos pensado que era una reunión de preguntas y respuestas, ya, otro día obviamente que no sea dentro de esta reunión, que es más informativa, y poder justamente empezar a generar mayor contenido referente al movimiento y cómo llegar a una economía basada en recursos, ya. Así que eso sería, los documentos van a estar obviamente a disposición de todos ustedes, vamos a seguir posteándolos en el muro de recepción, y para el que no los tenga y para el que los quiera, me escribe nomás a sebastian@sidegeist, o a Fernando, o a Víctor, o al que sea, y vamos a tener ahí la información para ustedes. Eso, Fernando, ¿quieres comentar algo? No, que simplemente la iniciativa esta de los talleres de nivelación que dio muy buenos resultados, por lo menos buenas críticas respecto a lo que pasó ese día viernes, se pueda replicar en los otros capítulos. Sería interesante también ver esa misma iniciativa replicada en otros capítulos, porque resulta que también sirve un poco más para compartir y conocernos más, y obviamente que el fin último de esto es nivelar los conocimientos relacionados a la economía basada en recursos, así que eso quería decir. Ya, vamos a hacer una pausa acá porque vemos que llegó Néstor para que pueda hacer el reporte de Magallanes, así que tiramos el pase para el sur. Néstor, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Disculpe por el atraso, la verdad es que, bueno, a Fernando le hice un poco lo que había pasado aquí, era un tema personal. Mira, por esta semana, y yo insistí que no iba a haber reporte, sino hasta la próxima semana, porque al final hemos estado repitiendo lo mismo y de hecho esta semana tengo una propuesta que hacer luego de haber visto la iniciativa de Atacama, que me pareció fantástico el tema de lo que van a hacer allá, al parecer, algo relacionado con documentales. Bueno, queremos la posibilidad de hacerlo acá mismo también en la Universidad de Magallanes, que sería como fantástico. Oh, genial. Pero aparte de eso, insisto, no hay como un reporte oficial porque hasta el momento se han ido repitiendo las mismas cosas del carácter tecnológico y todo eso que no hemos salido todavía de ese grupo, y aparte, bueno, con todo lo que ha sucedido estas semanas, como que se ha ido estancando un poco. Pero de todas formas, todo va adelante. El miércoles tenemos una reunión presencial y ahí vamos a plantear varias cosas, vamos a hacer algunas grabaciones también. Creo que Álvaro habló algo relacionado a hacer una especie de video a nivel nacional. Y creo que vamos a empezar ya a editar el material para hacer eso, digamos. Oye, Néstor, una pregunta. ¿Cómo van con el tema de las conferencias? ¿Están armando algo o todavía no? No, mira, Fernando, con el tema de las conferencias todavía no, pero insisto, ahora del miércoles en adelante vamos a empezar a retomar un poco más el tema del activismo aquí en Punta Arenas, porque he quedado un poco flojo por algunos acontecimientos. Tuve que hablar con varias personas en realidad que tampoco se estaban entendiendo mucho lo que estaba pasando, pero creo que todo va viento en popa ahora, de ahora en adelante. Son pequeños detalles nomás, pero nada más que eso. Todo va viento en popa. Ok, gracias, Néstor. Ya, bueno, vamos a continuar en lo que es nivelación, así que nuevamente les reitero, va a estar todo en el muro, y para los que quieran nos pueden escribir, y bueno, les enviamos los links para que lo puedan ver también. La idea es que esta información sea para todos, que todos la podamos en el fondo difundir. Esa es nuestra misión. Ahí se produce la activación para todos. Ya, lo tercero, y casi lo último en realidad, es que está la iniciativa de transformar los muros de cada subchapter, lo que es Movimiento Santiago, Valparaíso, Magallanes, Antofagasta, en definitiva fanpage. El fanpage en Facebook es un muro, el cual como que tú lo sigues, solamente tienes que poner me gusta y no tienes que mandar solicitudes de amistad. ¿Esto por qué? Porque a nivel funcional es súper tedioso de repente estar esperando que te respondan, de repente estar esperando que no sé, que te respondan preguntas, y cuando tú no estás agregado, y eso pasa porque en el fondo el sistema de Facebook es bastante engorroso a veces, es poco funcional, no hemos dado cuenta de eso, así que la idea es que ahora se transformen todos en fanpage, donde uno puede poner me gusta solamente y en definitiva lleguen igualmente todos los posts que uno hace en el muro, uno puede postear ahí. Es más rápido, un proceso más rápido, y eso nos aliviana bastante el peso a los que nos toca estar generalmente viendo estos temas. Y también les aliviana también a ustedes como activistas el poder visitar todos los muros sin necesidad de estar solicitando amistad. Eso, en cuanto a temas, yo creo que estamos bien. Fernando, no sé si quieres agregar algo. No, nada. Ok, Cristian no llegó, me da la impresión. No, espérate, Cristian está por llegar porque puso ahí que llegaba a las 9:40, así que esperémoslo igual 5 minutos más. ¿Quieren que cante? Ah, ya, bueno, si tú quieres. No, Nelson, ¿Cómo ha estado el movimiento en estos días atribulados? ¿Cómo ha seguido el tema? Sería interesante que compartieras tu visión y tu experiencia respecto a eso. Espérate, te voy a mandar un poke primero. Oye, mira. Más o menos sí. A ver, no sé si puedo contestar. Mira, no importa las cosas que están pasando, están robando cabezas, están gente saliéndose, ayer Vixi, hay un montón de cosas que están pasando que en realidad son irrelevantes, porque todo el que se esté moviendo, aún así, sigue luchando con lo que les decía en la reunión pasada, sigue luchando con que tenemos problemas y hay que intentar solucionarlo. Así que, bueno, hay hartos movimientos más, se ve un poco complicado, hay inclusive una posición de... Tal vez no sea bueno decirlo, de hecho no creo que sea políticamente correcto, de cursos de colisión y destrucción total, pero yo diría al mismo tiempo que también se está refortaleciendo y se están colocando algunas bases más a través del método, y va a ser interesante ver las próximas semanas, no hay que calentarse mucho tampoco con lo que está pasando. Súper. Fernando, ¿querías decir algo? No, que hay gente que todavía tiene problemas con el micrófono y con los sonidos, entonces sería bueno que diéramos ahí de nuevo... que alguien republicara en el chat cómo se hace para desactivarlo. Es poco funcional esperar que llegue Cristian, porque en realidad estamos ok con los temas hoy día, la reunión va a ser bastante cortita, me interesaba compartir bastante con los activistas nuevos y con los activistas que llevan un poquito más de tiempo, yo dejo el micrófono abierto. Mira, de hecho, conjugando lo que estás diciendo Sebastián y lo que está también conversando Fernando, hay una vez más mucha gente en la sala y sería genial escuchar a alguien que venga ahí a preguntar, o que venga a comentarnos, a ayudarnos, a sugerir, o estoy hablando del Globo por si acaso, no de un equipo que esté aquí en una reunión y en algo del estilo. Si alguien aquí en la sala tiene la oportunidad de que con unos malditos miles de pesos se compró un micrófono, si tiene micrófono, sería bueno que también que aprovechara este rato, si es que puede que llegue Cristian, Sebastián, puede que llegue, entonces se puede dejar una sección de Q&A o una pregunta y respuesta aquí para la gente que está, además de que sería genial conocerle. Ya, entonces, simple, amigo. Dejamos abierto a que pregunten lo que quieran. Les damos el minuto feliz. ¿Cuántos años tiene Sebastián? Perdón, yo partí. Oye, cualquiera, por favor, cualquiera. Oye, gente que habla Claudio, hay gente que habla por lo interno y tienen cosas que decir. Si tienen micrófono, Bárbaro, háganlo. A ver, espérate. Bárbaro, discúlpame. GB9 también quiere hablar, así que después de Bárbaro, tú sigues. Buenas noches, muchachos. No, lo mío es reiterar, confirmar el viaje a Santiago. Yo voy a estar allá disponible el domingo porque el sábado tengo un día bastante de mucha pega y exponer y medio cabeza en el 10, así que voy a tener que estar ahí ocupadísimo. Pero el domingo yo me quiero hacer un tiempito. Yo ya vengo anunciando esto aproximadamente un mes, de no sé dónde nos podemos juntar con gente de Santiago y que me pueda llevar material audiovisual que estimen ustedes conveniente para que entren dentro de este trabajo que quiero hacer audiovisual, editar, pues, o sea, más que nada editar. Y, por ejemplo, los chicos de Magallanes, de hecho, van a grabarse, los chicos que están trabajando en esto... El Sebastián, que no está acá en la reunión en este momento, el Tulio, y varios chicos que van a grabarse y van a contar un poco lo que han hecho durante todo este tiempo y todo ese material más lo que han hecho ya, o sea, material, fotografía, cuando fue el lanzamiento de la película. La idea es que algo parecido me puedan entregar ustedes de aquí al domingo, porque esto va a ser, esta la intención de hacer esta especie de documental o de recopilación de información audiovisual es un poco igual a la motivación de, o sea, como hacer el primer documental nacional del movimiento, que se vea un poquito más unida la cosa. Igual tiene su, más que nada por una cosa de comunicación. Pero es para reiterar que yo llego el domingo, entonces para poder tener contactos con, no sé, por número telefónico, por interno, para poder ver o si alguien va a estar disponible en ese día domingo. En todo caso, Perdón. No, Nelson, que te decía que ahí, mira, yo salgo por Bárbaro Kalasich en Facebook. Ahí pueden. No, no es mi nombre, mi nombre real es Álvaro, pero yo para la red siempre cambio algunas letras, no confío mucho en los medios. Así que me encuentran por Bárbaro Kalasich en la red, en Face. O si no, pues le dejo el correo igual. Yo creo que tú, Nelson, tienes mi correo, pues nosotros ahí yo te tengo en el Messenger. Pero para poder coordinar en realidad eso, o sea, cómo coordinar este asunto, eso es lo que me interesa saber. Ok, Fernando, ¿quién continúa? Si puedo interrumpirle para no olvidar después quién es la persona que iba a hablar. CG9, me parece. CG9, te pido por favor, o CB9, bueno, como sea. Un segundo cortito de emoción. Yo la semana pasada y también en otras ocasiones cuando he hablado con ahora es Bárbaro, Lárbaro, Álvaro, Bárbaro, como sea, de que íbamos a intentar también una deuda que tengo con otros personajes, con otras personas más, y resolverlo en una reunión. Yo humildemente ofrezco el día domingo. De hecho, también pensaba hacerlo un poco más personal, así como lo habíamos hecho antes, ya en algún momento, para intentar una pequeña reunión, no de trabajo, sino que ustedes saben cuál es mi posición respecto a las reuniones físicas. Tengo problemas para no comenzar a hablar cualquier otra cosa que no sea lo que nos convoca, y por eso, en mi posición, humildemente creo que si nos juntamos con un asadito no sería malo. Pensaba que podría ser algo más, digamos, más cercano a las personas que han llegado, que no sé, que han estado trabajando hace rato y que ya no hemos reunido, pero me gustaría extender así bien corto para pasar ese tema de lado, Bárbaro, para que lo entiendas, o Álvaro, o Lárbaro, como sea. Que la invitación que yo te hice no es solo para ti. Yo quería coincidir también con una par de personas más que iban a venir de otro lado, pero si es para este domingo, yo lo ofrezco en este momento a toda la sala, que hagamos una vaca y tiramos algo. ¿Les parece? No sé, cualquier cosa, lo corto ahí. ¡Sí! Ya, Diego, ¿quién es para? Oye, no, yo creo que está bien, po. Ahí le... como digo, o sea... Pero eso es más que nada la actitud mía, así que esté el material para que yo después no me ponga a trabajar con todo. Igual es bueno que toquen el tema como de replanteamiento del movimiento ahora, como están ahora y todo. Bueno, ahí ustedes ven. Ya. Fernando, una vez más. A eso me refería, es un buen momento para distenderse, no para tensarse. Ahora, ¿cómo lo organizamos? Perdona que interrumpa nuevamente a Fernando y que interrumpa a GB9. ¿Cómo lo organizamos? ¿Te puedes colocar o alguien me puede contactar que tenga tiempo para hacer un evento? No sé si por Facebook, tal vez en el foro o tal vez en un lado, porque se puede transformar en un lío. Pero podríamos hacer una cosa con la gente que está en la sala. A lo mejor tal vez confirmar acá o colocar un tópico específico en algún lado. No sé si a alguien se le ocurre un tag with me o lo que sea para cerrar ese punto. Ah, andáis con ganas. No, lo que pasa es que vengo también chueco hace rato de contigo, Sebastián. Vengo también hace rato chueco con mucha gente que ya si vamos a tirar la carne, si vamos a tirar la carne, si vamos a tirar la carne, si vamos a tirar la carne. Y puta, hace rato que no viene el lobo. Entonces, aprovechando lo que está diciendo Bárbaro, y si viene más gente también de regiones que creo que no están aquí en la sala, sería buen momento. Ya, espérense. Nelson, dejémoslo ahí pendiente, porfa. Vamos a retomarlo luego. Cristian está medio apurado de tiempo. Va a dar el reporte corto. 2 minutos. Cristian, si estáis por ahí, sácate el no disponible para que des el reporte rápidamente. Y después seguimos con GB9. Buenas noches a todos. Bueno, para empezar, ya se empezó la nivelación de conocimientos de movimiento Zeitgeist y economía basada en recursos. Una actividad que fue grata, pero un momento, por favor. ¿Se acuerdó, Cristian? No, es que me tuve que cambiar a un lugar mucho más silencioso. La nivelación que se realizó este viernes fue súper buena. Los próximos pasos a seguir, que lo vamos a estar haciendo dentro de poco, como se grabó toda la actividad, vamos a realizar vamos a sacar el audio que fue completo al taller y colocarlo a la diapositiva que presentó, en este caso, Víctor Osega, para que los demás lo puedan visualizar. ¿Qué otra actividad más? En cuanto se retomó la se reactivó la cuenta de perfil de Facebook Santiago, con el cual se contactaron a muchas personas que es, no sé si estarán presentes en la reunión, se integraron el día de hoy a la recepción y preparación de activistas. No sé si estará por ahí el equipo USACH, alguien de la USACH. No, no hay nada de la USACH. Bueno, más que nada eso. Poca información que puedo entregar en este momento, ya que de una semana a otra es bien relativo que, o sea, es bien poco la información que uno puede entregar, tiene que tener prácticamente más, tengamos más reportes. Eso sí, informarle que el capítulo de Santiago cuenta con proyector y videocámara para realizar difusión y intervenciones urbanas. Estamos dentro de un par de días para tener por completa la nueva web de setdays.cl, para que, no sé si está Rodrigo por ahí. No está Rodrigo. Bueno, no, eso sería Fernando. Ok, gracias Cristian. Ya GB9, dale nomás, ¿tienes el micrófono para hablar? ¿Aló? Hola. Hola, ¿cómo estás? Oye, perdona, también quiero darle la bienvenida a todas las personas que se conectan por primera vez. Ya, dale nomás GB9. Sí, hola. Primero que todo, buenas tardes a todo el grupo. Veo que son muchos jóvenes muy bien organizados. Y para los que no somos tan jóvenes como usted, yo, bueno, la verdad que por lo que están hablando y la forma en que están hablando, me recuerdo cuando yo estaba en la universidad y andaba en las mismas cosas que ustedes. No existía el movimiento, pero internamente digo, era lo mismo. El tema es que para la gente que no está tanto por la labor de tocata, ni fiesta, ni carrete, no tengo nada contra eso, digamos, pero un poco por las actividades de cada uno, en el fondo me gustaría saber del movimiento, porque veo que es bastante joven el promedio de edad, ¿qué se están planteando como objetivos serios, concretos, y cuáles son las formas que se van midiendo esos objetivos? Por ahí decía alguien que van viendo la cantidad de personas que van entrando, pero me refiero a un poquito más, algo de un poquito más de alcance, es decir, mira, de aquí a, no sé, al 31 de mayo vamos a tener que estar presentes en tales zonas, o vamos a tener que haber pasado tales publicidad, no sé, te estoy inventando, ¿eh? Algo así, en el fondo, objetivos de alcance, de avance, ¿y para qué? Porque en el fondo integremos miles de personas, pero ¿para qué en el fondo? Un poco para los que estamos participando por primera vez. Si alguien puede contestar eso, muchas gracias. Bueno, dentro de, los primeros puntos está siempre tratar de cubrir todo lo... Como bien sabes, el movimiento está distribuido en zonas geográficas. Por lo cual, lo primero para nosotros es dejar organizado en todas las regiones, en Chile por lo menos, un chapter funcionando, el cual obviamente va creciendo o decreciendo según el trabajo que se haga. En definitiva, lo inicial estamos en ese punto, crear la masa crítica, que es lo más complicado y en el fondo requiere mucho trabajo, mucho tiempo, y requiere sobre todo mucho trabajo grupal. Entonces, al principio es eso. Ahora, si tú me dices en cuanto en qué proyecto estamos, también hay un equipo tecnológico, que ahí perfectamente te podrían responder mejor si tú eras Anuar o Mauricio, pero principalmente es eso en este momento. Si quieres agregar algo... Ah, bueno, también estamos haciendo, por ejemplo, conferencias en universidades, tenemos un ciclo de conferencias en universidades, Se están planeando ya hacer activismo en la calle, obviamente activismo entiéndase como intervención, no como destrucción. Y eso en definitiva, no sé si Fernando se oye algo. Sí, GB9, si tienes alguna otra pregunta también la puedes hacer, si no quedaste muy conforme con la pregunta, también la puedes No, buscar. Mira, solamente una contribución. Yo trabajé mucho tiempo en una multinacional importante, conocida, y un poco quisiera hacer un breve comentario de la forma en que trabajan las grandes compañías, una compañía norteamericana que tiene principios muy buenos, digamos, pero detrás de todo esto siempre está ese absolutismo o ese amor por tratar de, bueno, lo que ustedes ya conocen, ¿no? La cosa es que creo que un modelo interesante que les puede servir como para expandirse, que es lo que están haciendo estas empresas internacionales, y el modelo es bueno para expandir movimientos, por eso lo quiero comentar, es no tan solo basarse en las divisiones físicas, regionales. Creo que las grandes organizaciones lo que están haciendo actualmente es basar su expansión en la forma en que están creciendo los nichos. Es decir, por ejemplo, si ustedes son jóvenes entre 17 y 28 años, por decir, o que hay una gran masa de ese tipo de gente, claro, organizarse en función del segmento de mercado, y perdonen que hablen este lenguaje, pero es más fácil entenderlo, para poder hacer la expansión. Entonces, por ejemplo, si hay otro grupo que es un poco más avanzado y realiza actividades de otro tipo, que no son ni las tocatas, ni los carretes, ni los asados, que no está mal, digamos, por cierto, orientar el grupo a actividades que vayan en función de ese nicho de mercado, por así llamarlo. El activismo tecnológico, eso. Bueno, hay cosas que quizás yo puedo ayudarlo. Puedo ayudarlo en darle algunas pautas de gestión. Yo soy ingeniero, sí, yo soy ingeniero y creo que les puedo ayudar en algunas cosas, digamos. No voy a ser activista, digamos, porque no tengo la posibilidad de hacerlo. Pero los puedo quizás guiar en algunas cosas, en el desarrollo de algunos proyectos. Creo que por ahí podría tener harto que al grupo. Eso nomás y muchas gracias por contestar, Seba. Ok. Bueno, quieren, también está el micrófono abierto para que hagan preguntas. ¿De dónde eres tú, GB9? ¿De qué parte? ¿De Chile? De Viña. Ok. Oye, ¿estás contactado con gente de allá de Valparaíso o no? No, la verdad que es primera vez que vengo a este tipo de reunión y me estoy enterando, estuve leyendo ahí un poco la página, lo que están y qué sé yo, pero no he tomado contacto con nadie. Perfecto. Oye, ¿cómo te enteraste de las reuniones por TeamSpeak? Bueno, como te digo, seguí las instrucciones de la página. Yo me manejo bien en todo lo que es la tecnología. No conocí esta plataforma, yo ocupo otras, porque trabajo en temas que tienen que ver con desarrollo de negocios por internet. Estoy metido con mucha gente que no está en Zcash, pero que tiene pensamientos muy, muy parecidos en todo el mundo. Y me enteré, digamos, por YouTube, viendo los videos, entré al movimiento, y por ahí me contacté con Seba, con algún Seba por ahí que me dio algunos datos, o sea, me dio el ingreso al Facebook aquí, y bueno, así llegué. Ok, gracias. Ya, a ver, ¿qué otra persona quisiera hablar que tenga micrófono disponible? Sí, hola. Hola, buenas noches, espero se escuche bien. Soy José Fernández, estamos integrando aquí. Nada, no quiero presentarme nomás, soy estudiante en mi tesis. Así que tengo flexibilidad para ser consejo. José, sorry. No se entiende. Sí, tienes problemas de interferencia o una conexión de internet débil. Prueba ahora, a ver. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Mira, te recomiendo lo siguiente, cuando hables anda soltando el botón para que no se te vaya acumulando como, no sé, la no sé cómo se llama eso, pero eso a mí me sirve cuando andaba con problemas. Ya, a ver cómo estamos ahora. Bueno, eso nomás, presentarme y... No se escucha bien. Sí, mira, tiene, mira, habla y sueltas. Hablas y sueltas. Ah, ¿De dónde eres tú, ahí, José? ¿De qué parte de Chile? De Santiago, La Conde. Ah, está ahí, cerca. Oye, bueno, ¿cómo llegaste tú? ¿Cómo te enteraste de TeamSpeak? Hola. Me llegan los mails. Ya, ¿te llegó un correo de Z Chile? Sí, yo creo que el último. Ahí me invitaron. Ya, perfecto. Bueno, eso nomás. Por la motivación y... invitar a los compañeros de Ecuador que tienen una pregunta interesante. Bueno, bienvenido. Bueno. Sí, oye, súper bienvenido a todos. La gente de Santiago, por favor, si están interesados en participar de los talleres de nivelación sobre el proyecto Venus, o mejor dicho, la economía basada en recursos, podrían dejar sus correos. Sería bueno aprovechar la instancia para eso. ¿Aló? Hola. Dale. Sí, mira, mi nombre es Carlos. Igual soy nuevo, llegué hoy día. He estado leyendo harto, he visto los documentales, las películas. Me gusta mucho este tema. Y escuché atentamente a GB9 comentando su parecer, los pensamientos que él tenía. Y concuerdo 100% con lo que él dijo. Yo escuchándolo a usted, a Sebastián... el tema de los asados, de las tocatas, igual a mí me gustaría saber, esperando un poco que respondieran lo que las inquietudes que le mostró GD9 en respecto al tipo de segmento. De repente yo tengo 28 años, tengo familia, somos una familia que estamos yendo en esta dirección, en la dirección de este tipo de cambio. Y él habló claramente de los segmentos. De repente, no todos estamos, o podemos, por cuestión de tiempo, apoyar este movimiento en tocar o en asado, pero sí podemos aportar en otras cosas, en otros aspectos. Entonces, estaba esperando un poco que respondieran a lo que planteaba GD9 en el tema del segmento de 17 a 28 años y... De 28 años empezamos más para arriba, que tenemos un poco de otra mentalidad, no sé. Esa es la inquietud y estaba esperando la respuesta, hermano. Ok, ¿puedo yo? Sí, dale nomás, Nelson. Hay varias cosas que se pueden hacer, hay varias cosas que... De hecho, en mi caso, por ejemplo, personal, estamos hablando a nivel emocional un poco, ¿eh? Y a nivel de edad y un poco de creencialismo. Si estamos ahí, bueno, yo también voy ya a los 40 años, tengo 3 hijos y soy ingeniero mecánico, bla, bla, lo que sea. Y también por lo mismo he estado esquivando cada vez que hay un asado, que hay aquí una reunión, o cada vez que, lo que sea. Pero hay mucho que hacer, tanto en las redes sociales, en TeamSpeak, o en las mismas listas de correos que tengan en su poder, tanto MSN o Facebook, o más simple, el vecino. Si se puede hacer el trabajo hormiga del que tanto hemos hablado hace muchos años ya, de muchos años ya, para mí ya es muchos años, pero son 3. Así es que no creo que ni una sea mejor que la otra. Aquí hay que, de alguna manera, invitar a más gente, hacer la masa crítica, y eso en base a lo que decía GB9, que estaba preguntando abajo, ¿cómo conseguimos esos objetivos? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Hay que poner primero bien claro cuáles son los objetivos que tenemos, y en primera instancia el movimiento es un tema educacional. Es un tema de crear conciencia, masa y presionar al sistema más adelante. Pero para eso, bueno, entonces yo creo que ahí vale todo. Vale todo, tanto los experimentos que hacíamos hace unos días atrás con Fernando y algunos más acá, de invitar a alguien que ustedes tengan en el MSN, por ejemplo, en este momento. Si alguien aquí en la sala tiene a alguien en MSN y le está cateteando y le está diciendo, no sé, pues, ¿en qué está ahí? Le dice, estoy intentando salvar el mundo, me quería ayudar, estamos aquí en una reunión y le invitan... Le mandan la dirección de TeamSpeak y a veces es un poco más rápido que regalar un disco de Addendum o donde te das una vuelta increíble para al final te encuentras con que Peter Joseph dice Join the Movement y encuentras la página global, y en la página global te das cuenta que tienes un montón de páginas que son locales. Estoy hablando todo a nivel holográfico, estoy hablando todo a nivel de internet, no con fiestas ni asados ni nada por el estilo, pero lo que pasa es que lo que mencioné hace un rato, quería explicarlo, yo me estaba corriendo hace un rato y bastante, por eso. Pero bueno, llegan a la página global, encuentran la dirección local, después van a la página local, después hay un foro, ok, llegan al foro o lo que sea y después encuentran con que hay un TeamSpeak y entonces aparecemos por aquí. Así nos quedamos varios, hemos llegado así. Algunos llegamos persiguiendo los Illuminati o como sea. Y el tema es que a veces uno lo puede hacer más corto. Estoy seguro que aquí en la sala, la gente que está en la sala, tienen listas de correo en MSN abiertas. Ese es un ejemplo. Es un ejemplo de, no sé, del ingenio o de la creatividad que podamos tener como sea. Tal vez hasta, perdón que quede la grabación, hasta prostituirnos si es necesario porque tenemos que cambiar esta cosa rápido. Así es que las formas en las que podamos trabajar, que no sean estas fiestas o que no sean los asados y cosas por el estilo, por lo menos personalmente, perdóname, pero yo he estado trabajando siempre, y puede decirlo Fernando, puede decirlo Sebastián, no he llegado a ni uno. No, algo que llampa en ese sentido. Y así es que hay muchas otras que le hace muy bien a la comunidad del movimiento. Si ustedes pueden invitar, por ejemplo, a alguien en la sala, si alguien puede invitar a alguien de MSN, decirle, engancharlo, porque le está preguntando en qué está ahí, ¿hay cachado esa posición o no? Cuando estás en MSN y alguien te habla y te dice, hola, ¿en qué está ahí? Ustedes le dicen salvando el mundo, o intentando arreglar el mundo, o como sea, o en una conversación muy interesante en un programa con, en este momento en la sala hay 39 personas con 39 chilenos, no creo que todos, hay un par de ecuatorianos y aquí colombianos, más bien dicho, ecuatorianos. Fallo con los colores de la bandera, perdón. Pero la mayoría, de hecho, el 99% son chilenos. Y le pueden decir, vamos a una reunión en TeamSpeak, contestándole a GB9 y también a lo que decía el último muchacho que no recuerdo quién fue. Hay varias formas, muchas otras maneras. No solamente haciendo fiestas, ni asados, ni cosas por el estilo, pero eso no es descartable. Por el contrario, la difusión del movimiento SEI, que es en términos educacional, no dice si va a los jóvenes de 17 años, como muchos, o va al espectro de los 20 años, o a los cuarentones como yo, o a lo que sea. Todo vale, por así decirlo. Hola, ¿puedo intervenir? Por favor. Mira, primero quiero presentarme, mi nombre es Juan. Yo vivo en Valparaíso y, al igual que varios, me imagino, he visto los documentales, me han parecido maravillosos, súper interesantes y han ratificado algunas cosas que pensaba. Y a partir de ahí me empecé a informar sobre el movimiento. Llegué a una guía de orientación activista y, bueno, hoy día recibí un correo con la invitación a participar de este foro, por llamarlo de esa forma. Quiero ser interesante lo que plantea GB9, claro que en términos del lenguaje difiere un poco, supongo, por mi formación. Yo estudié sociología y concuerdo también con Nelson, si no me equivoco, en términos de que esto es un transversal, la educación es transversal, todos podemos aprender de esto, y que, si no me equivoco, y ustedes me podrán corregir que llevan más tiempo, formas de actuar, de interactuar en el movimiento hay de diversa índole, si no me equivoco, a partir de desarrollos tecnológicos, participación en conferencias, foros, exhibición de películas. Creo que las formas de participación están, y quizás la segmentación de mercado que hablaba G9, o simplemente meterse con la gente a partir de sus gustos y necesidades, es un tema que se va viendo al interior de la organización de un movimiento. No sé si mi diferencia con G9 tiene que ver con el momento en el cual uno puede intervenir, y en ese momento es el que dictará, digamos, y la organización con las demás personas, cómo van a ser las formas de hacerlo. Eso, doy las gracias también y las felicidades para la gente que ya lleva 3 años en esto. Yo ciertamente voy a invitar a más personas a que participen, me interesa mucho, estoy súper entusiasmado y voy a tratar de aportar con lo que pueda hacer, digamos. Eso. Gracias. Gracias, Juan. Gracias. A lo mejor, a mí me da la impresión, siento, que claro, hablamos del Zeitgeist Media Festival, hablamos de la SAO, y claro, que una, yo creo que quedó la sensación de que no nos la llevamos carreteando, me da la impresión a mí. No, pero a nivel de movimiento, en verdad, se hacen cosas muy importantes. Quisiera rescatar el trabajo que muchos hacen en conferencias, muchos hacen en el team de lingüística, muchos hacen en el team tecnológico y en general en la organización general del movimiento que requiere un trabajo, que requiere horas de descanso para algunos, pero en verdad la pega es bellísima, ¿no? Yo personalmente, por lo menos mi experiencia, ha sido una experiencia renovadora y un cambio de dirección a 180 grados. Yo soy publicista y me dedico a eso. Y me he dado cuenta también que uno vive muy engañado, y es bueno estar acá, es bueno estar acá y poder entender que todos componemos un mismo cuerpo y que no hay que tenerle miedo en el fondo a cambiar. Generalmente el mundo te vende eso de que no cambies, que el cambio, que viene el cambio, que todo. Entonces, claro, te meten puro susto, y un cambio sencillo es como lo que ha pasado con hace poquito con el tema de Osama Bin Laden, que andan todos asustados con... Eso es lo que te vende el mundo y te paraliza, y el movimiento te activa. El movimiento te da argumentos para entender que en la oscuridad no hay fantasmas, sino en la oscuridad hay falta de luz nomás. Y el movimiento es eso, el movimiento explica, el movimiento presenta información, a diferencia de lo que hace el mundo, que es venderte ideas. Entonces yo creo que la gente que está acá y que se sienta súper, súper contenta, y que obviamente mientras más participen, más se va mejorando todo también. Así que un abrazo para todos, y ojalá podamos también compartir diferentes experiencias, y dejo el micrófono para el que quiera hablar. Oye, mira, quiero dejar las fotos para los que tengan Facebook del día Z, porque aprovechando que hay harta gente y mucha gente nueva, un poco para que conozcan lo que se hizo el día, este día 13 de marzo, y para que nos conozcan un poco y, no sé, pues se motiven de pronto en querer participar en alguna reunión presencial o alguna conferencia, etc. Así que voy a dejar el link ahí para que alguien, para que le echen un vistazo a los que tengan Facebook. Espero no haber puesto mis fotografías desnudo. Ahí está, entonces, veanlo. Y voy a poner otro evento que fue hace poquito. Una cosita, para que no quede muy extensa la grabación. Vamos a cortar la grabación y vamos a poder seguir hablando todo lo que queramos. Así que despedimos a todos los activistas, despedimos la grabación de la reunión del 2 de mayo del 2011. Les agradecemos a todos los que estuvieron presentes, y también les agradecemos a los que van a escuchar más tarde la grabación. Así que muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Oye, porfa, no se retiren, porque ahora podemos hablar un poco más de temas más relajados, conocernos un poco más. Que se puedan quedar, obviamente. Billions and billions of specks. The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together.